Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Miembros de Calico Skies Radio, sean bienvenidos a este podcast que quedará para la posteridad. Será recordado eternamente tanto como el concierto que Paul brindó el 23 de marzo en el campo argentino de polo. Hasta el día de hoy estamos impactados con ese recital. Fue magnífico. A título personal, lo viví de una manera extraordinaria. Allí en el campo delantero, junto con toda esa masa de gente que se movía por todos lados en los temas movidos como All My Loving. Y la verdad que fue una sensación extraordinaria. Y vi a un McCartney increíble que me sorprendió mucho. Obviamente uno siempre espera lo mejor de Paul. Pero a esta altura, ya con sus 76 años a cuestas, con algún que otro dilema en cuanto a su nivel vocal, lo del sábado, la verdad, nos dio para pensar que tiene para un rato más. Porque habíamos ido quizás con esa presunción de despedida, que quizás sea la última vez que Paul McCartney toque aquí en la Argentina. Pero a juzgar por lo que pasó el sábado, si las cuestiones externas ayudan, no va a haber ningún problema para que Paul McCartney vuelva a hacer un recital en Buenos Aires. Fue sencillamente increíble. El sonido nosotros, por lo menos en el campo delantero, lo escuchamos bien. Es una cuestión lógica porque estábamos a escasos metros de McCartney, del escenario. Pero bueno, hubo algunas quejas, sobre todo la parte de los laterales que se escuchaba abajo. Algo que sucedió también en Santiago de Chile. En este podcast vamos a revivir lo que fue la previa. Nos encontramos con muchos fanáticos que dejaron su testimonio a través del grabador. Estuvimos con Facu Limas, con Gisela Pereira, estuvo Agostina también. Fue una semana terrible y muy redonda, no solamente por el hecho de tener a Paul McCartney respirando el mismo aire que nosotros, sino también porque estuvimos a escasos centímetros de Paul McCartney. Conocimos a Paul. Fue en la Reserva Ecológica, una gran gestión de Gisela Pereira. Fue el viernes por la tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente. Tuvimos el dato de que Paul y Nancy iban a darse una vuelta en bicicleta por allí. Y ahí estuvimos. Y nos pasó enfrente. Y la verdad que la sensación de tener tan, pero tan cerca a Paul McCartney. Y además, sin fanáticos alrededor, inexplicable. Fue una cosa que hasta el día de hoy yo no puedo creer. Porque a Paul lo he visto cerca en algunas oportunidades, pero arriba de un auto o con mucha gente alrededor. Acá lo teníamos solamente para nosotros y fue sinceramente una sorpresa muy grata y todo un shock, ¿no? Ver a Paul McCartney, una leyenda de la música que se te cruza enfrente en bicicleta silbando, como si estuviese en algún jardín de Inglaterra. También fuimos el único medio que registró eso, además, y fuimos también el único medio que registró la llegada de Paul McCartney a la Argentina. Estuvimos en el hotel en la madrugada del jueves, horas después del recital de Santiago de Chile, y también estuvimos presentes en la salida de Paul McCartney del Four Seasons, el hotel donde se albergó en su estadía en Buenos Aires, camino al campo argentino de polo, y ahí también otra vez estuvimos cerca de McCartney. Así que tras los pasos de Paul, se cumplió a rajatabla en este concierto del Freshen Up, que disfrutamos muchísimo. Con una lista de canciones muy equilibrada, los temas de Ship Station sonaron de película. La verdad que disfrutar de Come On To Me, Who Cares, Fool You, fue todo un privilegio. Y después otras perlas, como por ejemplo la que nunca falla, Live and Let Die, esta vez con más fuegos de artificio, a diferencia de lo que fue La Plata y Córdoba. Van a escuchar entonces en este transcurso, en este podcast, diferentes estados de ánimo, todos por supuesto muy contentos, disfrutando de la cuarta visita de Paul McCartney en la Argentina, y así lo registramos en Calico Skies Radio. Used to be my confidant, my underneath the staircase friend, but I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. reflected glory. I could dream of shining far off lands where serpents turn to bits of string and play like kittens in my hand. In our imaginary world, where butterflies wear army boots and stomp around the forest chanting long lost anthems, long lost anthems. Calico Sky, ya estamos viviendo la previa del show de Paul McCartney. Estamos con Facu Limas enfrente del Four Seasons, donde supuestamente va a estar Paul McCartney, ¿no, Facu? ¿Cómo andan todos, Juli? Son las 2 de la mañana. Paul McCartney acaba de terminar de tocar en Chile y el avión de Paul está viniendo para acá, para Buenos Aires. El tema es que vendrá a este hotel. Comentamos algo, somos 2 personas nada más acá paradas frente al hotel, así que sí, es una situación única para poder ver al genio de Liverpool. Y yo tengo un poco de frío, no sé si son nervios, si es el clima, en realidad que cambió tanto en Buenos Aires, pero estamos expectantes, muy ansiosos para ver si Paul viene acá, si se nos da, como no se nos dio en Brasil. A ver, viajamos tantos kilómetros para que no se nos dé en Brasil, digo, si venimos acá y no se da, ya está listo, será otra anécdota, pero están dadas las condiciones para que se dé algo lindo, por lo menos. Sí. Están dadas las condiciones, así que esperemos que, no sé, Paul en este momento está en el aire, calculemos que cuando aterriza, qué sé yo, llegará en 20 minutos. Sí, después de una noche donde pasó de todo en Chile. Porque abuchearon al presidente de Chile. Aparentemente hubo problemas con el sonido, hubo gente que se quejó. Problemas con la pantalla. Hubo otra gente que me escribió y que me dijo, no, yo lo escuché bien, hay versiones encontradas. Pero fue un recital que tuvo de todo el de Santiago, esperemos. Vamos a ver qué sucede en Buenos Aires. Pero por lo pronto es una madrugada agradable en Buenos Aires. No hay gente. Son del nervio los fríos, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, porque está re linda la noche en Buenos Aires. Hermosa, ¿eh? Ni una nube. Así que bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Estamos atentos a cualquier movimiento. Nos seguiremos reportando. All right. Bueno, ya son más de las 3 de la mañana, estamos con Facu y tenemos compañía porque está Gisela Pereira con nosotros. Hola, Gis. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Estamos en la previa del concierto de Paul, esperando a ver si tenemos la suerte de parar ese auto a como de lugar y no saluden a firme o lo que sea. Es a todo o nada, como les venía diciendo hace unos días, el que no arriesga no gana, chicos. Yo tengo una fuerte sensación de que algo va a suceder aquí, no sé qué, pero hay que ser positivos. ¿Nervios? Bastante, me tiemblan los pies, los dedos de las manos, pero bueno, saber que Paul ya está en suelo argentino a uno le llena el alma. Y la segunda compañía de la madrugada es Agostina. Agus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buen día, grupo. ¿Qué sentís de estar acá siendo guardia con nosotros? Y la verdad que es bastante emocionante saber que viene McCartney en cualquier momento, en alrededor de 10 minutos más o menos. Sí. Nada, mucha ansiedad. Bueno, gracias por hacernos compañía. Estamos acá. Un poco de viento ahí ahora. Yo ya estoy teniendo frío. Sí. Me parece que ahora es frío, no es más largo. Sí, es más frío. Pero igual está lindo para esperar. Estamos hay cuatro personas ahí, sí. Sí, dando vueltas por ahí. Nosotros estamos ya casi bien en la entrada del hotel. Lo que me llama la atención a mí es la gente de seguridad, ¿no? Que está ahí en la puerta, que es extraño que un día de semana a las 4 de la mañana haya tanta gente de seguridad. Hay una chica como vestida de recepcionista. Sí, porque está el ingreso, el de la rampa, el tradicional, el habitual. Después el ingreso como una casita, ¿no? Entonces estamos dudando si va a entrar por esta primera entrada o la segunda. Y estamos viendo movimientos de autos. Cada lucecita que se prende para nosotros es... Una luz de esperanza, sí. Una luz de esperanza. Pero bueno, hay autos que enfilan para la autopista y otros que siguen de largo. Bueno, vamos a seguir esperando acá. Yo estoy con mi disco de Pipas de la Paz. Facu. Traje caos, pero saqué para que firme, si es que me vas a firmar, el arte de tapa, digamos, ¿no? Parte de lo que es el packaging de sí. Chaos and Creation, del vinilo de Chaos, que es una foto de Paul, como un dibujo de Paul. Está buenísima. Gis, ¿qué tenés? Por mi parte, el disco que me viene cautivando hace unos meses, que es Egypt Station. Epa. Creo que ya lo dije en varios lugares, que es mi favorito actualmente, así que aquí lo tengo en la manito, preparado. ¿Agos, vos trajiste algo? No, no traje nada, yo ya estoy firmada, entré al grupo de selecto de Paul, así que vengo acá solo para disfrutar su presencia. Bueno, esperemos que en la próxima salida ya tengamos noticias concretas, sí. ¿No? Sí, yo esperaba que en esta salida vamos a tener alguna novedad, ¿eh? Yo esperaba un grito, ¿no? Algo nuestro, pero ya se decía un poquito, McCartney. Bueno, esperamos tanto para tenerlo acá, ¿no? 10 minutos más que cambie. Buenas noches, argentinos. Bueno, Paul McCartney llegó 2 y... ¿cuánto? 2:38 pisó solo argentino Paul McCartney con su avión privado. Aterrizó en el 6, obviamente, y se vino directamente para el hotel Four Seasons. Lo vimos con Facu entrar la comitiva de Paul McCartney. Era en uno de esos autos negros que enfiló directo para el hotel, ¿no? Había, ¿cuántos eran? Como 5 autos, todos obviamente hermosos. Y hubo 2 autos que entraron directamente al garage del Four Seasons y otros que pararon en la puerta, en lo que es el hall de entrada. Donde bajaron los músicos, bajaron, no sé, ayudantes, asistentes. Pero nada, y se escuchó en un walkie-talkie ahí del de seguridad, un McCartney entró. Así que nada, Paul McCartney está en suelo argentino y está acá en el barrio de Retiro, en Capital Federal. Nada, qué sé yo, ya es tremendo esto, ¿no? Así que por unos días vamos a ser vecinos de Paul McCartney. Vamos a dormir muy cerca de él, en la misma ciudad. Es todo muy fuerte eso. Bueno, es la madrugada, ahora estamos emprendiendo el regreso a nuestros respectivos hogares. 4:05. 4:05 de la mañana. Yo me tengo que levantar a las 8. Yo mañana trabajo también, sí. Pero bueno, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo, no, Facu? Y ya está, ¿viste? Uno nunca sabe. Uno nunca quiere decirlo, pero uno nunca sabe cuándo es la última, ¿no? Bueno, esto es para Rufo, que lo está escuchando dormidito en la cama, tranquilo ahí. Tapadito. No quiso venir, Rufo. No se perdió nada igual, ¿no? Pero bueno, nada, la emoción de estar ahí. Ya hay un par de fanáticos de McCartney en la entrada, igual que nosotros, así que... Nada, bueno, mañana seguramente se llenará el hotel el Four Seasons. Ya estaban preparadas las vallas, todo para... Para que McCartney se sienta cómodo ahí adentro, sí, del hotel. Así que bueno, la previa, la expectativa de ver a Paul McCartney otra vez será en el campo argentino de Polo el sábado. Estamos, ya que no damos más, queremos verlo a McCartney ya que toque. Y vivir lo que vivieron los chilenos y que después van a vivir los brasileños. This is Paul McCartney. The Caribbean sky. Día 2 de Paul McCartney en la Argentina. Estamos haciendo la previa del show que será mañana sábado en el campo argentino de Polo. Estamos de vuelta en el Four Seasons, el lugar donde McCartney se hospedó, al cual vinimos desde muy temprano. Y hoy vivimos una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias. Nos enteramos que McCartney iba a la Reserva Ecológica, a la Costanera, y allí estuvimos con Facundo Limas, con Gisela Pereira, quien les habla. Y vimos pasar enfrente a Paul McCartney, a escasos centímetros nada más, y la noticia recorrió el mundo. Facu. Yo creo que no hay palabras, ¿no? Para describir lo que pasamos hoy, porque vimos al Beatle, a ese que vemos siempre en fotos, andando en bicicleta, que Paul anduvo hoy, anduvo por acá, anduvo por allá, en cualquier parte del mundo lo vimos pasar a metros nuestros, en un lugar súper local como la Reserva Ecológica, ¿no? Eso, la verdad, uno no entra en la cabeza nada, porque fue increíble. Fue tremendo, porque ocurrieron un montón de cosas en el camino, ¿no? Porque nos avisaron, fuimos. Ya había ingresado, no sabíamos por dónde iba a salir. Tuvimos un poco de suerte porque sí. McCartney decidió volver al lugar donde ingresó. Entonces tuvimos bastante suerte. Pero aquí, bueno, estamos con Gis Pereira, una grande Gis que ha colaborado muchísimo en todo esto. Bueno, Gis, un día inolvidable el de hoy. La verdad que sí, esa es la palabra que lo puede definir, inolvidable y hermoso, mágico. No hay otra. Estuvimos los tres presentes en el mismo lugar cuando pasó. Después, cuando McCartney sale, lo seguimos. Y la más intrépida, la más cara rota fuiste vos, porque lo seguiste un poco más. Contanos un poco eso de cuán cerca estuviste de Paul y si charlaste, dialogaste con él. Sí, bueno, no sé dónde me salió el impulso, crucé la avenida. ¿Y te fijaste si venía un auto? No, sí me fijé más o menos. Por suerte estaba bastante libre y nada, me acerqué, Paul estaba al lado de un árbol, estaba haciendo un par de cosas y el custodio me dice como que me aleje. Yo le dije, por favor, no sé qué. Bueno, Paul me vio y le dije que me mire el tatuaje que yo tengo en el pecho. Lo vio, dijo wow y levantó los pulgares. Estaba con Nancy, él. Nancy no estaba de buen humor, era entendible igual. Y bueno, le pedí si podía firmar y me dijo que bueno, que no. Pero lo estuve bastante cerca, así que fue como un encuentro hermoso para mí. Lo tuve muy cerca, no sé, no tengo palabras, estoy en shock. No tengo palabras. ¿No te peleaste con Nancy, vos que siempre decís que Paul McCartney es tu esposo? No, eso me lo reservo. No, mentira, chicos, no pasó, pero... Pero nada, es un momento inolvidable y me encantó haberlo vivido con ustedes. Creo que Cálico se lo merecía, Cálico estuvo presente y fue el único medio que estuvo ahí testigo, chicos. Así que está bueno eso, la verdad. Muy bien. Sí, dimos la primicia. Ahora todo el país se enteró que Paul McCartney estuvo en la Reserva Ecológica. Yo lo veo a Facu y todavía no puede caer de que lo vio tan cerca a Paul. Es que es algo que no puedes creerlo, ¿no? Porque aparte lo ves solito andando en bicicleta, ¿no? A Paul McCartney, ¿me entendés? Es porque nosotros es como un tío Paul para nosotros, ¿no? Claro. Lo vemos tan seguido, lo vemos en fotos, en diarios, escuchamos su música todo el tiempo, es como un hermano Paul McCartney. Y verlo ahí, y después uno cae en cuenta de quién está ahí andando en bicicleta, ¿no? Que está andando un Beatle, que está andando un Wings, que está andando historia y es una leyenda en vida que te pasa metros andando en bicicleta, ahí solito, con su gorrita. La historia sobre dos ruedas. No. Es impresionante, sí, literalmente es eso. Sí, yo lo veía venir de lejos, que al principio no sabíamos si era él o no, pero vimos un hombre morocho. Porque sabíamos que, claro, que el seguridad de Paul, el jefe de seguridad de Paul es bien morochito. Vimos un morocho andando en bici, ¿no? Y ahí dijimos, la nuestra. Y ahí ya empezamos. Dijimos, la nuestra. Estábamos ahí con nuestros volantitos, fingiendo ser turistas. Es verdad, sí, agarramos unos volantitos para pasar desapercibidos. ¿Los vamos a guardar esos volantes? Están guardados, yo ya llegué a mi hotel y está ahí, lo archivé. El souvenir de Paul andando en bici, chicos. Histórico en Buenos Aires. ¿Quién dice, no? Puede ser la última vez. Así que eso le da un plus. La verdad que uno se pone a pensar. Es más, lo estoy diciendo y tampoco estoy cayendo lo que digo, pero es muy groso lo que pasó. Sí, el día menos pensado, ¿no? Porque uno se levanta y dice, bueno, que yo voy a hacer tal cosa, otra. Y yo fui a trabajar y de repente, bueno, me encontré con Paul McCartney. Cosas que pasan, por suerte, y le pasó a Cálico. Acá estamos apostados todavía en el día previo al show. Ya hay bastantes fanáticos, muchos más que el primer día, Facu. Lamentablemente, sí. Sí, lamentablemente muchos fanáticos más. Parece que está saliendo del balcón Nancy, me están diciendo. Porque la habitación de Paul McCartney es la habitación presidencial del Four Seasons y tiene un balcón hermoso, hermoso. Sí, se ve un movimiento de la puerta que se abre constantemente, hay una luz prendida. Por ahora no logramos divisar bien. Ahí hay una mujer rubia, me parece que está regando las plantas, sí, es verdad. Está regando las plantas, en fin. Bueno, como decía Facu, hay muchos más fanáticos. Acá diviso a alguien que se trajo un Hofner. Hay un cuadro de Paul ahí, no sé si lo viste, Juli, cuando llegaste. De la época de McCartney, ¿no? De la sesión de McCartney es precioso. Nos comentaron por ahí de que Paul lo vio cuando llegó y que le gustó mucho. Dijo, ese cuadro es muy lindo. Ese cuadro es mío, habrá dicho. Probablemente. Me han comentado eso, así que quién sabe, por ahí mañana esa chica si la dueña es agraciada. Del cuadro está escuchando esto, mañana venga. Bueno, no es la primera vez que a McCartney obviamente le quieren dar un obsequio, un regalo. Me acuerdo que en el 2010 hubo un chico que confeccionó un bajo. Federico, sí. Federico fue, se lo llevó, le encantó a Paul y se lo quedó. Pero no sé, sacó una foto Federico con Paul McCartney ahí con el bajo que le hizo él, hermoso. Un bajo negro con la firma McCartney en dorado, precioso. Sí, sí, muy bueno, muy pero muy bueno. Y bueno, acá en este sector donde estábamos ubicados nosotros, hay pocos fans, es una, no sé si es una posición estratégica, pero sí, sí. Acá estamos con nuestra amiga Agostina. ¿Cómo estás, Agus? Todo bien. ¿Te viniste otra vez? Sí, por supuesto. Sí, ya es parte de Cálico, Agostina, ¿eh? Vas a salir en este podcast de la previa muchas veces. Gracias por felicitarnos y compartir la alegría de haber visto a Paul. No, la verdad que se lo remerecían. Fuimos a todos lados. Bueno, fuimos. Fueron a todos lados y me encontraron por ahí. Ah, vos también sos protagonista del documental, porque apareces ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Personaje secundario. Una extra. Pero sí, la verdad que estoy recontenta por ustedes, porque nada, es como... Se lo recontra merecían. ¿Ansiosa para mañana? Sí, por supuesto. Todas las pilas. Mal. ¿Qué esperas para la apertura? ¿Hardest Night u otro tema? Y yo creo que voy a volver a tocar a Hardest Night, pero preferiría que vuelva a abrir con Magical Mystery Tour. Ah, buen tema. Me encanta, sí. Es como, me hizo muy feliz cuando lo hizo, así que... Apuesto por la otra, pero me gustaría que hiciera Magical. Bien. Bueno, vamos a seguir recorriendo acá la baranda. Estamos acá con el amigo Martín. Martín. Hola Martín, ¿cómo andas? Placer, placer esta entrevista con vos, Julio. ¿De dónde sos? Porque Real Capital. Ajá. Contento por estar acá. Me vine acá a ver qué onda, me encontré a los chicos de Cálico y me quedé acá charlando con ellos. Que se hace más amena la hablando de recuerdos, de recitales, de temas. Bajos, instrumentos. Sí, ¿fana de Paul y de los Beatles o fana de Wings? Con Paul, obviamente, empezamos con los Beatles y después viene Paul, claramente. Pero bueno, me gustan los cuatro, claramente, pero Paul tiene tanta trayectoria y tanto talento y tanta melodía que es como el Beatle después de los Beatles. Uh-huh. Vos lo escuchás a él y te retrotrae, ¿me entendés? Claro. Y eso es lo que uno lo fanatiza. Cuando te enteraste que venía acá, ¿qué sentiste? No, contento. O sea, yo ya lo fui a ver en 2010, las dos veces, en 2012 a Uruguay, 2014 a Uruguay y el 2016 también. Es como que yo la verdad pensé que no lo iba a ver de vuelta, pero contento, obviamente. Cada vez más contento y pensando que ya son las últimas, así que nada, aprovechando y disfrutando estos momentos que nos da la vida. Siempre le preguntamos a los fans discos favoritos de McCartney solista, no sé si tenés un top 3. Estamos hablando acá con los chicos que vemos una chica con Gise con el piercing de Ram, otro compañero con la remera de Ram, creo que Ram es el 1 y después viene, creo que McCartney 2 me gusta mucho. Y después puede estar Banana Ram, no lo podemos dejar, pero también Fleming Pie. Claro. A ver, ¿cómo hago? Off the Grounds, la verdad, te digo top 3, te estoy mintiendo, te estoy mintiendo. Pero sí, la verdad que Fleming Pie también me gustó mucho. Bueno, y estamos muy cerca del hombre, porque estamos apostados acá en el Four Seasons. Y estamos con alguna esperanza, aunque sea verlo, no sé, 50 metros, pero es esa la esperanza. Yo con eso me conformo, me voy a casa tranquilo, te digo. Ya mañana el recital, ya, esto es como volver a los días de Beatlemanía. Se disfruta este momento, sí. Charlar con gente fanática, pero la verdad no me encuentro yo por la calle, mis amigos no les gusta a casi nadie. Yeah. Entonces uno viene acá y se encuentra con gente que comparte los mismos gustos y la misma pasión que uno y se hace grato el momento, la verdad. Estamos sí, como hace 2 horas y se pasó como si nada. Sí, pasa rápido. Bueno, Martín, gracias. Vamos a seguir recorriendo, vamos a ir para aquel lado. Nos vamos a mover un cachito más. Acá estamos con el amigo Denis. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo andas? Muy bien, mucho gusto. Decile a los oyentes de dónde sos. Soy de Costa Rica. ¿Te viniste desde allá para ver a Paul? Sí, desde allá. Fui el miércoles a verlo a Chile. Uh-huh. ¿Qué tal estuvo ese show? Ah, increíble, genial. 5 años de espera y por fin pude verlo nuevamente. Hubo gente que se quejó del sonido, no sé si a vos te pasó eso. Sí, en el sector que yo estaba, la verdad, era un poco adelante, entonces lo sentí bien. Quizá en la sección acústica sí fue un poco suave para otras gente que estuvo tal vez más atrás. Uh-huh. ¿Y hace mucho que escuchas a Paul? Sí, empecé por ahí del 2010 con los Beatles, después pasé a Paul y me enamoré mucho más de la música de Paul ¿Cuántos años tenés? 20. Re jovencito. Y con la remera de Ram, estoy viendo acá. Bien, estamos con Facu. Esto es merchandising oficial, Esto muy buena. Buenísima, la remera de Ram. El fondo amarillo con la letra Ram, como el logotipo de Ram del disco. Y ahí tiene, es verdad, acá vemos que dice MPL Communications. Ahí está la dedicatoria a Linda. Así que bueno, expectativa para el concierto de mañana. ¿Cómo te sentís? Bien, poco. Esperándolo ya, desesperado realmente. Queremos que cambie la apertura, ¿no? Decime la verdad, Denis. Claro, que cambie la apertura. Denis dice que se puede llorar cuando escuchó a Hard Night de vuelta. Y bueno, otra vez lo mismo. ¿En Costa Rica tocó una sola vez? Una sola vez, 2014, sí. El 1 de mayo, me acuerdo, sí. Bueno, ¿estuviste ahí? Claro. ¿Y cómo fue ese show? Muy bien, fue... Ahí me terminé enamorando por completo de Paul y... Sí, sí. Fue. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Hay muchos fanáticos acá de Paul. Sí, mucho, mucho. Una ciudad muy grande, muy bonita, me ha gustado mucho. Yo le dije que vaya a comer una milanesa. Porque ayer comí asado. Bien. No haciendo homenaje a Paul, ¿no? Pobre Paul. Espero que no se escuche. No, no le digamos a Paul, hablemos bajito por si no se escucha. Pero ayer fue a comer asado y le dije que hoy vaya a comer una milanesa. Y después una pizzería de Corrientes, puedo decir. Okay. Bien, de Facu Lima, de guía turístico, me gusta esto. Por ahí nos podemos ganar unos pesos más, ¿no? Para la aplicación de Apple, los que tienen Apple. Claro, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, ya, acá veo a una amiga que está, Gaby, charlando con... Permiso, ¿lo puedo interrumpir en un minutito? Por supuesto. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz. ¿Te viniste cuándo para ver a Paul acá? Ayer, desde ayer estoy. Bueno, ¿expectativas para el concierto mañana? Y tenemos la suerte de ir al Soundcheck nuevamente. ¡Muy bien! Así que bueno, todas. Bueno, pasando todas las datas. Tenemos cartelito, acá vino Fede también de Córdoba. Él es un amigo, a ver, contá. Fede, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. A veces los escucho, así que lindo programa tiene. Bueno, muchas gracias. Bueno, vinimos de Córdoba a verlo a Paul, llegué hace un rato. Es mi séptima vez ya, así que, bueno, con todas las expectativas de escucharlo cantar Yesterday de nuevo. Porque te juro que a veces yo, los discos en vivo de McCartney, a veces Yesterday lo paso. Pero cada vez que lo tengo al frente y toca Yesterday... Y sí, eso es, se suele darse con algunos temas en vivo. Sí, sí. No, y la verdad que aparte, el estado en el que está a esta edad, tocando 3 horas... Nadie toca 3 horas, y McCartney toca 3 horas y toca casi 1 hora más en el soundcheck que vamos a ir mañana. Nada, increíble. Aparte, el bajo, cómo lo sigue tocando, sigue... seguramente va a tocar Mr. Kite, creo que está en la lista de canciones, en el set list. Hay que verlo cantar y tocar Mr. Kite, porque son 2 canciones. Tiene la cabeza totalmente dividida, la línea de bajo y la hace idéntica. Sí. O sea, verdaderamente un fuera de serie, ¿no? Sigue siendo hoy casi con 80 años, increíble. Sí, es increíble lo que genera McCartney. Además, bueno, ahora ya hay muchos más fanáticos apostados aquí. Es también muy lindo ver, ¿no?, en cada recital cómo se renuevan las generaciones, porque es increíble cómo los chicos se conocen las canciones, no solamente de los Beatles, sino también de Wings. Bueno, eso hablábamos, que hay muchísima gente joven, gente que tiene 20, 25 años, y vos decís, eso demuestra que la música que los Beatles es atemporal. Es una música que ha trascendido el tiempo y que desde... Yo tengo un nene de 3 años y medio y pongo el Yellow Submarine y le gusta. Y no sabe ni qué es. Y ya está empezando a gustar el rock. El otro día le puse I Saw Her Standing There y empezó a saltar y aplaudir. Y bueno, y es espontáneo. Que eso es lo lindo de la música de los Beatles, ¿no? Y uno va creciendo, mientras uno va creciendo le van gustando los temas de después de los Beatles, o sea, la última parte, lo cual demuestra también que lo de ellos fue toda una maduración. Claro. Una maduración, ¿no? De una cierta inocencia, entre comillas, hasta una música hipermadura a partir del álbum blanco particularmente, ¿no? Así que bueno, es una experiencia muy linda hacerle de nuevo y verlo Paul. A ver si se acuerdan, ¿primer concierto que hayan visto de Paul McCartney? En el 93. Claro, yo también, acá en River. Bueno. Yo vine las tres. Y de ese primer concierto al último, ¿cuál fue el que más le gustó? Y yo creo que no puedo elegir, son todos fabulosos. No me quedaría con ninguno en especial. A mí el primero fue más impactante porque fue la primera vez, ¿no? Que nunca pensé que lo iba a ver en mi vida, McCartney. Pero todos en general. Yo lo vi en... Me acuerdo... Lo vi en Washington en el 2013, en el National Parks. Y ahí tocó Listen What the Man Said, tocó Mr. Kite, fue la primera vez que lo escuché, o sea, me sorprendió una forma, ese concierto me impactó más que incluso el de 2010. de acá de Argentina, el de River, porque fue como toda una renovación que tuvo ahí en el set list. Claro. Estaría bueno por ahí que renueve un poco más. Más de siempre tiene su núcleo duro que no puede dejar de cantarlo. Claro. Por ahí, qué sé yo, largar con temas como Help. 80. ¿Por qué no Pipas de la Paz? Que acá fue un número uno. Es un reclamo general que hacemos los fanáticos. Sí. Gracias por la atención y que disfruten del show para mañana. No, gracias. Bueno, seguimos recorriendo. Acá estamos sobre la calle Posadas, Avenida de Julio, muy cerca, sí, haciendo la previa. A ver. Viendo que los medios levantaron nuestra noticia. Hace instantes, Víctor Brasil, La Voz. Es tremendo esto. No sé, bueno, ahora le vamos a agradecer a esos medios a través de las redes sociales por levantar la información. La verdad que es un día importante para nosotros hoy, porque queríamos hacer una buena cobertura y me parece que ya superamos las expectativas. El video de entrada ya estábamos hecho, ¿no? Con el video del ingreso, el único medio que pudo ver el ingreso de Paul McCartney acá en el Hotel Four Seasons. Ahora el único medio que vio el paseo en bicicleta de Paul McCartney en la Reserva Ecológica, no, es increíble. Es un sueño, es soñado. Es soñado, así es. Bueno, así de soñado también será el concierto de mañana y lo vamos a esperar con muchas ansias. Vamos a continuar con la previa de Paul McCartney aquí en Buenos Aires en su cuarta visita a la Argentina en este Freshen Up Tour, el segundo concierto del año para Sir Paul. Español, hablamos español, amigos. Y bueno, ya se hizo de noche aquí en Buenos Aires, pero aparece la luz de un conocido nuestro como Alex desde México. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido a Calico Sky Radio. ¿Qué tal, Julio? Aquí en la previa, llegando demasiado tarde a la previa, pero muy felices. Bueno, nos conocimos en la previa de un concierto de Paul McCartney. Claro, las previas de hace muchos años, fue la gira On The Run. Sí. En la gira On The Run nos conocimos, pero yo soy lector de Calico desde hace años. Y no, es un placer estar aquí en este país y vamos a ver la euforia que causa Argentina con un Beatle. Sí, siempre, viste, se comenta que el público argentino es bastante efusivo con los artistas. Vamos a probarlo, ustedes lo conocen, vamos a ver. Estoy muy feliz de estar acá y esta escala del Freshen Up va a ser especial. Tengo la incertidumbre que lo va a ser. ¿Cómo se vive el fanatismo por Paul McCartney, pero en México? En México es una euforia muy similar, somos latinoamericanos y obviamente sabes que la euforia y el temperamento es mucho mayor al que pueden tener los japoneses o los estadounidenses. Sin embargo, en México también se vive una Beatlemanía extraordinaria y estar acá es una razón, por eso estoy acá. Tenemos una manía por McCartney muy alta ya también y eso nos ha hecho movernos hacia distintos lugares. ¿Dónde fue el lugar que más disfrutaste de ver a Paul McCartney? Bueno, eso es imposible. El día de mañana será mi concierto número 10. Bien, y han sido bastantes países y créeme, todos han sido especiales. No podría escoger uno, todos tienen lo suyo. Pero yo creo que disfruté mucho el último de México, tal vez por ser mi país. Se siente distinto, claro. Pero no, Japón, Estados Unidos, Costa Rica, todos han tenido un toque maravilloso y sé que el de mañana lo va a tener. Bueno, trajiste algo como para que McCartney lo firme, ¿no? Sí, mira, recién me mudé, entonces no tengo discos, no tengo nada en mi nuevo departamento, pero imprimí esto. Tuve la corazonada de traerlo y dije, bueno, vamos a intentar a ver qué. Que ya tengo uno. Sí. No, pero bueno, uno siempre quiere más. Caduca, ni uno siempre quiere más, ya lo platicábamos. Sí. Nunca se cansa uno. Bueno, esperemos que disfrutes mucho del concierto de Paul, que la pases muy bien en esta corta estadía en Buenos Aires, que no sea la última, y que nos veamos otra vez, o por ahí nosotros vamos para allá. Claro, es un placer estar aquí con ustedes, conocerlos personalmente a todos su crew, y ojalá ustedes también se echen una vuelta por allá por Norteamérica un día de estos. ¿Cómo está la hemeroteca? La hemeroteca va muy bien, va de maravilla y sigue creciendo y ahí sigo sobreviviendo, pero haciendo lo que me gusta. Bueno, no aflojes, seguí adelante. Gracias, Julio, un abrazo a todos. Bueno, ahí estaba entonces Alex de la hemeroteca, se ha sumado a esta legión de fans que estamos aquí esperando por Sir Paul McCartney. Hoy es el día, hoy Paul McCartney se va a presentar en el campo argentino de polo a partir de las 21 y estamos apostados ahora en las puertas del Four Seasons. McCartney todavía no salió, son las 13:53, está estipulado que salga a las 14:30 para que a las 15 haga la prueba de sonido. Es un día maravilloso en Buenos Aires, sale de a ratos el sol, un día primaveral ya en el otoño argentino, así que estamos ya muy contentos, recontra ansiosos de ver a Paul McCartney. Hay fans que están buscando el mejor lugar posible para tratar de saludar a Paul. Alguno que otro intentará que le firme un disco, cosa que creemos imposible que suceda, y más de uno intentará también, aunque sea, tocar la mano de Paul. Estamos acá justo en la esquina de Cerrito y Posadas, y la verdad que se siente una vibra sensacional. Muchos, algunos cargando remeras de Paul McCartney, de la época de Out There, otros de giras anteriores. Veo una bandera uruguaya también, muchas mujeres y jóvenes, niñas que quieren ver a Paul McCartney. Y hasta ahora, bueno, no hay novedad alguna. Acá vamos a hacer una recorrida con los fans. Estamos acá con Mónica. Hola, Mónica, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Un gustito. Bueno, ¿cómo te preparas para ahí? ¿Cómo nos preparamos? Con mucha alegría, con mucha expectativa, más allá que podamos, los que seguimos a Paul, podamos saber setlist, podemos saber un montón de cosas, pero tenemos expectativa siempre y felicidad de tenerlo en nuestro cielo, que nos pueda dar la alegría que necesitamos. Bueno, con Mónica y con Ricardo vivimos un momento espectacular en la Reserva Ecológica. Lo vivimos gracias a ustedes, para empezar, que siempre estamos agradecidos. Y sí, vivimos un momento mágico al verlo andar en bicicleta. Tuvimos la bendición, no sé, los planetas se alinearon, algo que sucedió y lo pudimos ver andar en bicicleta, compartir, aunque sea unos segundos con él, ese momento tan particular. ¿Tuviste contacto con alguno de los músicos? En particular con Brian, bueno, con quien me une un afecto muy especial, yo lo quiero muchísimo. Y hace un ratito estuvimos ahí en el hotel esperándolo para darle un presente, así que con mucho respeto nos acercamos a él para saludarlo. Estaba muy feliz de que pudiéramos haber tenido esa oportunidad, sortear un poquito la seguridad para poder saludarlo. Y bueno, nada, él lo único nos dijo que nos deseaba, bueno, que todos pudiéramos disfrutar del show. ¿Crees que puede ser la última de Paul acá en Argentina? Yo no quiero. Nosotros no queremos. Hasta hace unos días es como que lo creía, ahora lo dudo. Yo creo que Paul va a terminar sus días en un escenario, porque eso es lo que él necesita y es lo que lo mantiene joven, es lo que lo impulsa, y el amor, pienso que de alguna forma nos está devolviendo un poco todo el amor de toda la gente que lo ha querido, porque como yo una vez le pude preguntar, ¿no?, ¿qué se sentía ser una de las personas más amadas del mundo? Le digo, creo que viene el Papa y después sos vos. Bueno, me contestó como que no lo creía tan así, pero que él recibía el amor de la gente. Así que bueno. Bueno, gracias Mónica, gracias. Y que disfrutes del show. Igualmente para todos, a disfrutar, que hoy es un día macarniano, chicos. Bueno, seguimos la recorrida, Cálico Skies Radio. A ver, ¿vos cómo te llamás? Juliana. ¿Cuántos años tenés? 18. Linda remera de los Beatles. Gracias. ¿Primera vez que vas a ver a Paul o ya lo viste? No lo voy a ver, desgracia. Lamentablemente no voy a poder ir al recital, por eso lo vengo a esperar acá. Pero sí, es la primera vez que estoy tan cerca de Paul McCartney. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Querés que te firme el disco, tocarle la mano o con que te salude ya está? Yo con verlo a la distancia y saber que estamos en el mismo lugar y a la poca cantidad de metros, ya soy feliz. Es Paul McCartney. Bueno. ¿Qué más puedo esperar? ¿Tu nombre? Romina. ¿Vas al concierto? Sí, voy. Soy de Bahía Blanca. ¿Primera vez? No, en el 2016 fui a Córdoba también. Ah, muy bien. Hacía mucho frío esa noche, me acuerdo. Sí, tremendo. Así que estamos acá esperando a ver si le puedo dar un retrato que hice para él. Bueno, ¿alguna canción que no tiene que faltar en este Freshen Up? Uy. Live and Let Die, esa es la típica que no puede faltar. Y no me quiero imaginar cómo van a ser los fuegos desde el campo, que ya estoy loca por eso, porque la vez pasada estuve en platea y también se sintió muy zarpado eso, y en el campo me imagino que más todavía. ¿Y cuál te gustaría escuchar que Paul no está incluyendo? No More Lonely Nights. Es un temazo que me encanta y nunca lo toca, así que voy a esperar hoy a ver qué pasa. Sí, una injusticia por parte de Maca. Bueno, seguimos recorriendo por acá. ¿Vos vas al show de Paul? Yo voy. ¿Tu nombre? Camila. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Qué te genera Paul McCartney? Es para mí un símbolo de muchas cosas, porque gracias a él existe mi banda favorita, la banda que me hizo la persona que yo soy hoy en día, ¿entendés? Es tipo una parte de todo, porque yo amo a todos los Beatles por igual. Es algo muy importante para mí. ¿Y la etapa solista de Paul, cómo te llevas con ella? Bien, me gustan más que nada los primeros discos. Ajá. Los primeros discos, después ya más o menos. Pero igual lo escucho, me gusta. Siempre fui más fan de Lennon yo, solista. Bien. Pero me gusta igual, unos temas, está copado. Bueno, que disfrutes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, seguimos la recorrida acá. Estamos con Ricardo, que estuvo con Mónica, con Gis y con Facu ahí en la Reserva Ecológica. Bueno, Ricardo, un concierto más de Paul McCartney, ¿cómo lo vivís vos? Y lo vivo como un fan, la verdad que por más que me quiera abstraer un poco de eso, decir no, estoy un poco, soy más grande, más aplomado, mentira. Lo vivís como un fan y estás loco y sentís la alegría que hay en el país desde que él llega, tanto él como Ringo en su momento, sí. Y después el bajón cuando sabes que se fue, como que te agarra ese bajón terrible, no sé, te quedas abatido, pero lleno de Beatles. Cuesta recuperarse después, ¿no? Cuesta un poco. Siempre tenemos la esperanza, bueno, me la aguanto hasta que venga la próxima vez y ojalá vuelva. Uh-huh. Pero bueno, es un hombre grande ya, ¿no? Sí, eso estábamos hablando, que por ahí puede ser la última vez que venga por acá. Y puede ser. Aunque yo creo que él, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando recibe su hora va a ser arriba de un escenario, uh-huh, o grabando o haciendo algo. No creo que se deje la música, porque es lo que ama y va a ser siempre así, ¿no? Yo creo que todavía tiene para tocar bastante tiempo. Lo que no sé si las giras van a ser tan grandes, tan amplias, digamos. Por eso se va a limitar más a Inglaterra, Europa, alguna en Estados Unidos, pero bueno, ojalá que vuelva. ¿Qué canción te gustaría escuchar que hasta ahora no haya tocado Paul? Y, por ahí tiraron No More Lonely Nights. Sí, puede ser también, está buena esa. Hay muchas, si te tengo que decir una canción, no sé. Lo que sí te digo es, a ver, un show que no lo hace en esta gira, que no te canta Yesterday. Pues sí, como que faltó algo. No sé, siempre yo quiero escuchar Yesterday, ¿viste? Y después la que venga. Me gustan todas y no creo que haya una canción que diga, bueno, no me gusta. Me puede gustar una más que otra. Pero diga, no, esto la verdad que no me gusta. No, el tipo es un fenómeno. Bueno, gracias, Ricardo, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, por acá, ¿tu nombre? Marcelo. Marcelo, estás esperando que la salida de Paul, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te sentís respecto a esta sensación de esperarlo acá en el Four Seasons? Y mucha emoción, como fans. Sí. ¿Vas a verlo ahora? Esta noche, sí, sí. Sí. ¿Qué ubicación tenés? Viene con mi hijo acá. Él es más fanático. ¿Qué tal? ¿Tu hijo, cómo te llamas? Pablo. Bueno, veo que tenés ahí algo para que... Una foto. Que ayer estuvimos en el largo día, me firmó Brian y Paul Stint, el pianista de Paul. Bien. Y bueno, no pude lograr los dos otros músicos, así que bueno, nada, y esperando que salga Paul ahora 2:30 y vamos atrás de él a campo. ¿Qué esperas para este show en el campo argentino? Espero todo, espero escucharlo, no, verlo y escuchar todos los temas, cantar y estar adelante. ¿Un disco preferido de Paul? Paul solista, Ram me gusta mucho y favorito para mí de los Beatles, Hard Day's Night. Bien, sí, sí. Bueno, que disfruten el show, ¿eh? Muchísimas gracias, sí. Bueno, estamos acá ya con una verdadera estrella de Calico Skies Radio. ¿Quién? Y nos estamos refiriendo al hermano de Facundo Lima. ¿Cómo andas? Bien, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí. Bueno, está por salir Paul. Y sí, qué bien. ¿Le vas a decir algo? Si puedo. Bueno, están yendo todos para allá. Vamos a cortar la transmisión porque me parece que McCartney sale por otro lado. Así que vamos a empezar a correr con Facundo Limas. Después la seguimos. Finalmente Paul McCartney salió del Hotel Four Seasons, lo registramos en video, está publicado en las redes y ahora ya estamos acá, en la espera, en el campo argentino de Polo, gracias a otra gran gestión de Gis Pereira. Gis, estamos escuchando la prueba de sonido de Paul McCartney. No, hermoso. Pasó Coming Up, Drive My Car, va a pasar Iron Now ahora en un ratito y yo me voy a desmayar acá. Hermoso. La verdad que una visita soñada, una semana inolvidable para mí. Yo, sensaciones que nunca viví acá. Y es él es el protagonista siempre, hermoso. Es un día espectacular porque salió el sol, no hace calor, hay un vientito, está re lindo. No llueve tampoco, que dijeron que iba a llover. Así que, nada, acá la expectativa. Muy emocionados, muy ansiosos. No, esto va a ser tremendo. Sí, totalmente. No me importa nada. Bueno, ahí Paul se sentó y está en el piano ya. Sí. Se ubica para quizás hacer un estándar de rock and roll. Ahí pueden escuchar de fondo. Los ánimos acá están obviamente de parabienes. Hay mucha felicidad, expresiones de asombro, de regocijo. Estamos todos en la misma, ¿no? ¡Qué belleza! Acá Gise está por desmayar. McCartney sigue tocando acá en el soundcheck. En un día, ya digo, casi no hay nubes. Está espectacular. Nosotros bajo el árbol, ¿qué más podemos pedir? Escuchando a Paul McCartney. En breve vamos a hacer otra salida ya con Facu. Desde el campo argentino de Polo, en el campo delantero, lo más cerca posible de Paul. Exclusivo Calico Skies Radio. Seguimos escuchando el soundcheck de Paul McCartney. Ahora está con Lady Madonna. Esto ya está por terminar y después va a empezar el show. Ya hay muchísima gente que está sobre la avenida Cerviño para ingresar. Nosotros, bueno, gracias a la gestión de Gis Pereira y de Agostina, que estuvieron desde muy temprano haciendo la cola. Creo que fue a las 7 de la mañana. Estamos bastante cerca del ingreso de la entrada. Así que esperando novedades, esperando que se abran las puertas en un día espectacular. Está perfecto para escuchar y ver a Paul McCartney. En breve, ya, desde el campo argentino de Polo, mientras suena Lady Madonna. Oh, this is a nice evening, yeah? Estamos muy contentos de estar acá nuevamente. Bueno, antes de que se presente Paul McCartney, está tocando Calico Skies en las pantallas gigantes donde se ve la historia de Paul en fotos. Calico Skies Radio. Pasaron los días previos en donde Calico Skies Radio hizo una cobertura genial, monumental, tanto en la Reserva Ecológica como en el hotel, y también el soundcheck, aquel que vivimos ahí al costadito nomás, muy cerca. Obviamos de pagar los 40,000 pesos y pudimos escuchar gratis todo el setlist que McCartney encargó para la prueba de sonido, que incluyó I Don't Know. Por primera vez escuchamos en vivo ese genial tema que nosotros siempre le reclamamos a Paul que incluya en el setlist oficial. Pero bueno, nos dimos el gusto de haberlo escuchado ahí en el soundcheck y la verdad que nos puso la piel de gallina. Después de ese momento del soundcheck, que se demoró un poquito en tema de apertura de puertas, no sé qué pasaba ahí, si McCartney todavía estaba viendo algunos detalles y eso impidió que se abrieran las puertas para el ingreso, pero una vez que se produjo, creo que fue una hora después de lo pautado, los fans corrieron obviamente hacia el escenario para estar lo más cerca posible de Paul. Algunos aprovechamos para comprar algunas cosas de merchandising porque sabíamos que la vuelta se iba a complicar. Hubo algunas quejas porque se vendieron muy pocos programas, había pocas ediciones, pocos ejemplares a la venta. Se agotaron obviamente. Y después venía lo mejor, ¿no? Porque ya McCartney te va ambientando con el DJ Chris, los remixes de los temas de los Beatles, de Wings como solista. Y después ni hablar con las fotografías que se veían en las pantallas gigantes. Un repaso de la vida de Paul en fotografías, muchas de ellas que no hemos visto nunca. Y todo ese tesoro que tiene ahí almacenado, McCartney lo muestra al mundo y agradecemos por la generosidad. Y después sí, ya cuando aparece el bajo Hofner en las pantallas, el conteo, la cuenta regresiva de Day in the Life, ya estamos ante la presencia inminente de la leyenda musical en el escenario. Y una vez que apareció, el campo argentino explotó. Fue una efervescencia total. Y reitero esta cuestión, no menor, el público se comportó de maravillas. Nunca había... o hacía tiempo que no vivía un público tan entusiasta con las canciones de Paul McCartney, cantándose todo y también hablándole a Paul, que en algún momento tuvo que decirle en un tono paternal, basta, porque las interrupciones fueron varias, pero todo para saludar al ídolo, para mimar a un McCartney que dio todo en el escenario y que tuvo una presentación magnífica, muy recordada, que será inolvidable a través del tiempo y reitero con este concepto, creo que fue uno de los mejores que Paul dio aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que los del 2010 y 1993 fueron geniales. Pero llegó el momento, tan ansiado, tan esperado, ¿no? El de la apertura. Estábamos ahí en la duda a ver si repetía o no a Hardest Night. Cuestión que sucedió, pero una vez que estás ahí, te olvidas de todo, no importa, y te dejas llevar. Y así fue. A Hardest Night sonó increíble y fue terrible también el pogo que se armó ahí adelante en el campo delantero. Vamos a reproducir lo que vivimos allí, esta apertura con A Hardest Night. Quizás no, el sonido no es de lo mejor en cuanto a la apreciación de la canción, pero se percibe mucha vibra y mucho entusiasmo por parte de la gente que se agolpó ahí en el escenario para estar lo más cerca de Paul. Y eso es, también es un dato válido, ¿no? El hecho esto de tratar de captar de alguna manera esa sensación, esa emoción, si bien es difícil con palabras y hasta con un audio, porque lo mejor es estar ahí, pero queremos reflejarlo de la mejor manera posible. Esto es A Hardest Night, Paul McCartney, en la apertura del campo argentino de polo, en un recital que recordaremos por el resto de nuestros días. Calico Skies Radio. Hola, Argentina. Qué buena onda. Buenos Aires. Hola. Estoy feliz de volver. Okay, we're gonna play you some old songs, some new songs, and some in the middle, in medio. Okay. Hi, George. Morning, Terry. It's Paul McCartney of Wings. Otra canción nueva. Here we go. Are you ready? Conversation. I swear I caught a look before you turned. Calico Skies Radio. Thank you very much. We love you. Coming along. Once it was a way to get back home. I'm not afraid to die. Well, listen, but we gotta go now. So, you have been fantastic. Beautiful crowd. And thank you so much. Yeah. Thank you for this beautiful welcome. But, nos vemos la próxima. Cuántas emociones que vivimos en el recital de Paul McCartney toda la semana, de principio a fin, fue de una velocidad, todo pasó tan rápido y fue todo tan bueno. McCartney nos sumerge en una especie de burbuja, ¿no? Como cuando viene, nosotros que somos muy fanáticos, es como que nos abstraemos del mundo. Lo que pasa afuera importa poco y vivimos mucho lo que sucede ahí con Paul. Entonces, después del recital, como que hubo una especie de bajón, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Nos falta algo, extrañamos algo. Y sí, eso es Paul McCartney, un artista único que no solamente es un cúmulo de canciones brillantes, sino que también tiene una profesionalidad, un manejo del escenario notable y que también encara, como así como los shows, lo que pasa extra show, como esto de salir del hotel y saludar. Ya ahí estás palpitando el recital de Paul McCartney. Lo que sucede antes del concierto también, con los remixes de DJ Chris, que te van poniendo en clima. Después las fotografías que aparecen a los costados del escenario con las pantallas gigantes, que van repasando la vida de Paul en fotos. Muchas de ellas quizás inéditas, que nosotros nunca hemos visto. Es un concierto completísimo, de principio a fin, con un gran show de luces, con los fuegos de artificio y con, por supuesto, una banda que está afilada, que ya obviamente conoce los movimientos de memoria. Se le puede quizás achacar alguna que otra cuestión a Rusty Anderson en lo que tiene que ver con el acompañamiento vocal, pero la verdad que fue todo impecable. Fue un concierto memorable, a mi gusto uno de los mejores que Paul McCartney ha realizado aquí en la Argentina. Y eso que tenemos el concierto de 2010 y el del 93 que fueron sensacionales. Pasó Paul McCartney, esperemos que vuelva pronto, que lo tengamos de vuelta por Buenos Aires quizás el año que viene. Y si todo va bien, ¿no? Si nuestra situación económica, política, social mejora un poquito, eso ayudaría bastante. Pero por lo pronto el hombre dio señales de que tiene cuerda para rato. Y la verdad que nos ponemos muy felices de que Paul McCartney esté bien, con mucha energía, muy lúcido y cantándonos esas canciones que siempre queremos escuchar. Agradecemos a todos aquellos que nos siguieron en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Tuvimos muchísima repercusión. Agradecemos también a cada uno de los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia del paseo de Paul McCartney en bicicleta por la Reserva Ecológica. Tuvimos muchas citas y eso se agradece muchísimo, porque en el periodismo eso es regla, ¿no? Contar quién filmó, quién lo escribió, quién lo dijo y no tomar como propia la noticia. Estuvimos allí, fuimos el único medio, así que fue todo un orgullo. Agradecer, por supuesto, siempre a Facu Limas, un grande que con el cual ya hemos estado en Belo Horizonte, hemos vivido otros recitales de Paul McCartney y siempre es un gustazo, es un placer. Y gran tarea Gisela Pereira, la verdad que fue descomunal lo que hizo Gis. un felicitado 10 para alguien que consiguió mucho material, mucho acceso al alrededor de Paul McCartney, y gracias a ella pudimos estar allí en la reserva ecológica. Fue un dato fundamental. Y bueno, después a Seba Rufo, que ha vivido el concierto desde el campo trasero, a Agostina, que nos ha acompañado, y así muchos otros fans que nos han consultado por Calico Skies Radio, que nos cruzaban y nos agradecían por lo que estamos haciendo. Nosotros felices de llevar adelante este proyecto, agradecemos una vez más a los miembros que pagan su membresía para poder escuchar estos podcasts. Y e invitamos a que le digan a sus amigas o sus parientes, a quienes se le ocurra, para seguir expandiendo este gran proyecto denominado Calico Skies Radio, y que tiene como finalidad propagar la obra de Sir Paul McCartney. Mi nombre es Julio Martínez. Los espero para el próximo podcast. Vamos a ver qué nos depara el futuro, cuáles serán las novedades de Paul McCartney. Nosotros siempre atentos, alertas a lo que haga el más grande de todos, James Paul McCartney. You are the song.